muchos de los versículos que los calvinistas usan para apoyar la total depravación, como Juan 1.13 y Romanos 9.16, no tienen nada que ver con el concepto de la total depravación. En estos pasajes no dicen simplemente que por nuestra propia voluntad nos impondremos a Dios. Es el autor de la salvación y es por su misericordia y gracia, no por nuestro esfuerzo o voluntad, es que somos salvos. Sin embargo, ninguno de esos pasajes declara que nadie es capaz de creer en el Evangelio cuando se le presenta a él con el convencimiento y convicción del poder del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 también es citado, pero claramente esto habla de los cristianos trabajando en su vida la salvación que les ha sido dada. No tiene nada que ver con la total depravación o creer en el Evangelio. Los calvinistas consideran la T en Tulip de primordial importancia. Uno de sus escritores argumenta que la doctrina de la total depravación es una de las verdades más importantes que hay que volver a recalcar en nuestros días. Comienza su libro con la participación de aquellos que rechazan la definición calvinista de total depravación, con las observaciones del luchador profesional Macho Camacho, quien no tiene ninguna convicción de pecado, con aquellos que niegan que somos pecadores salvos por gracia, con los que intentan atraer a los pecadores con emoción y evitar tener que tratar con el pecado, con aquellos que intentan construir la autoestima del pecador, con los que predican una dieta constante de inspiración positiva, haciendo memoria de Norman Vincent Peale y Dale Carnegie, etc. Sin embargo, estos son los errores contra los cuales los no calvinistas escriben y predican desde las Escrituras, tanto como los calvinistas, pero rechazando la teoría bíblica de la total depravación. El escritor citado, interesantemente, acredita la doctrina de la total depravación con estar desesperadamente perdidos y lanzarlos totalmente en Cristo solamente para la salvación. Quitar nuestro orgullo, ayudándonos a evangelizar a los pecadores como a un pecador colega. Tener temor de confiar en nosotros mismos y llevarnos a confiar totalmente en el Señor. Hacernos pasar sufrimiento sin quejarnos. Darnos mayor amor y perdón hacia quienes nos hacen el mal. Y nos mueve a un mayor amor y devoción a Dios por su increíble gracia. Uno se pregunta cómo este autor pueda seriamente creer que aquellos de nosotros que rechazamos la definición peculiar del calvinismo de la total depravación carecemos de estos beneficios supuestamente únicos que él atribuye exclusivamente a la doctrina de la total depravación.